个子宫肌肉功能，然后你看你发展就有这个然后你结婚之后都是不错的，不错的哦。那我应该是这样子，然后都是不大的，因为你那个就是幸福的，因为他工资没有呀，那他就感觉不是说我只能这么个，嗯，然后 OK， 那你有那个没有？你是去那个医生，你是去医院的，所以在里面上工作去了吗？y tengo que llegar a mi casa a las 2:30 a 1:20. No son tan antiguos, hay bastante que no me gusta. No me gusta, no me gusta para el disco. Así que, por hoy, si lo quieran, ya como lo hacer como dijeron, que me lo entregan en esta semana, hasta aquí la próxima, para la que se complica. Bueno, vamos a empezar hoy con un nuevo tema. Vamos a acostumbrarse a la voz nueva, a la cara nueva, a los poquitos que nos conocen. La tercera unidad es, nosotros venimos siempre mencionando el tema fonático. Siempre tenemos por educación de adultos y una cantidad de conceptos circulares. La segunda unidad, en realidad que adelantamos, porque siempre la vamos después de esto que voy a dar ahora, porque está incluido en la tipología de las orientaciones. Le pedimos la tipología de las orientaciones antes, de modo tal que pudieran, al hacer trabajo tanto con ciertas herramientas conceptuales que les permitieron establecer la información. De modo que esto en realidad es un hecho de tenemos que pensar en priorizar algunas cosas y priorizar una posibilidad de cuestión bajo el campo, aunque tal vez la lógica del desarrollo de los temas hubiera tenido que ser algo de pero en algún momento se nos van a estar bajando, así que no hay problema, porque cuando aparezca algo que está en las orientaciones ahí lo vamos a decir, o cuando ustedes lean las orientaciones se van a encontrar que las enriquecen también con esto que están implementadas. Se lo voy a explicar. Cuando trabajamos el tema que vamos a trabajar es el de conocimiento. Lo que podríamos llamar lo curricular, el conocimiento, pero no nos vamos a meter en temáticas específicas vinculadas con el currículum, solo los que tengan de los institutos podrían ser mejor en las familias. No, no, porque acabo de avisar que me iba a mostrar antes. Nada más. No importa, no importa, no sé de dónde salió el sonido. Salvo los que tengan un derecho o un chico enfermo, o alguien enfermo en la familia, son los demás, apagamos el cuidado. No vamos a entrar en temáticas específicas de educación de adultos, lo que podría ser un currículo de educación escolar o no escolar de adultos. No nos vamos a meter en esto. Porque nuestra decisión en relación con el programa, que esas temáticas deben ser estudiadas en el análisis de las experiencias. Porque hablar de temas, pero otra vez entrar a formular teóricamente las cuestiones de posibles temáticas vinculadas a la educación de adultos que nos puede ser en la escuela. Y nos pareció que para ustedes podría ser más sencillo, pero las temáticas específicas las que se van viendo a través de experiencias específicas, que son las cosas que van viendo a lo largo de la vida. Lo que nosotros vamos a ver ahora es cuáles pueden ser, es cosa mucho más abstracta, más teórica, pero que se va a juntar con la realidad cuando se lo junte con las orientaciones, cuando lo junte con las orientaciones que van a ir haciendo. Entonces, vamos a ver ¿qué es lo que incide en decisiones que pueden ser decisiones curriculares, decisiones de selección de contenido, ya sea para un currículum presente, ya sea en la práctica misma, las decisiones que va tomando el docente? Lo que nosotros nos planteamos es que si pensamos en educación, estamos siempre pensando en educación de investigación de algún conocimiento. Conocimiento es diferente, puede ser un conocimiento absolutamente pragmático cuando vamos a enseñarle tornería o plomería a alguien, o puede ser un conocimiento práctico, digamos que sería un conocimiento absolutamente pragmático para el trabajo. Puede ser un conocimiento práctico para la vida familiar. Vamos a enseñarle el juego en el niño para que aprendan la importancia de los padres, la educación de padres, que aprendan la importancia de tener el juego en el niño. Así que es un tránsito de los 3 o 4 años y acá trabajar con mamá, que es el niño grande, en clases sobre el juego del niño y que se animaron haciendo con las mamás títeres para los niños del padre. Y eso es el pasador de los también, porque la mamá nunca viene en cuenta y acá de la realidad. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pueden ser conocimientos que tienen que ver con sindicalismo, no importa qué, pero siempre que pensamos en una situación de educación, y adultos no de adultos, pensamos que digamos, la práctica pedagógica está vinculada a la enseñanza de algo, a la puesta en circulación de algún conocimiento. Es decir, lo que nos planteamos es que la relación, yo uso la palabra docente, pero puedo decir educador, coordinador, puedo llamarlo educador, es más general. ¿Sí? La relación educador. Pongo estudiante entre comillas, porque no siempre es estudiante la palabra que se usa. Pero, ¿qué palabra? ¿Qué se estudia? Primero que se estudia, que aprende algo. Cuando se le paga aprendizaje, se paga de estudiante, educador, miembro del grupo de aprendizaje, no importa. Pongo entre comillas para saber que en otras de las situaciones se usa esta categoría. Es una relación en donde la comunicación tiene que ver con el conocimiento. Es decir, este se comunica con este a través del conocimiento. Es lo que está pasando en el conocimiento de esto, de conocimiento que tiene el educador y comunica conocimiento que tiene el estudiante y ya está. Esta es una dialéctica de comunicación entre el educador y el estudiante, entre comillas, en donde siempre mínimamente alguna información hay. Hoy yo les decía, estábamos con las chicas conversando, y yo decía a Mario que bueno, esto del conocimiento que ha quitado en alguna de las orientaciones. Y nosotros, antes yo no lo decía, esto que acabo de decir, hace años cuando no teníamos planteadas las orientaciones, no lo planteaba. Yo pienso en la orientación centrada en la atención a la persona. Pero se acuerdan de que estoy hablando, ¿no? Cuando digo. Si yo pienso en la orientación centrada en la moralización que dice finalmente, uno dice, bueno, pero la primera, lo más importante es la contención, el dar un espacio de pertenencia, tener un clima de amistad y sostén afectivo, un clima de desarrollo de la autoestima, lo que quieran. Pues si de alguna información se pone, que la que reduce el currículum, se enseña menos, se achica, pero algo hay. Si no, no es el grupo de educación, el grupo de cualquier otra cosa, es el grupo de amigos jugando, o es un grupo de juego, que es un grupo de baile, es un grupo de entretenimiento. Pero aún si tuviéramos en un jardín de infantes, y no en educación de adultos, el grupo de juego también pone en circulación conocimiento, ya que también es necesario para el conflicto. Si lo, pensamos desde el punto de vista de la moralización, también se pone en situación conocimiento. No solamente las normativas, los valores que se consideran importantes, sino inclusive conocimientos que son, cuando se trata de un sistema educativo, conocimientos conflictos, que los reducen, que le dan menos importancia que a la moralización y el aprendizaje de las normas, pero a veces el conocimiento se convierte en la moralizada o la disciplina de moralizar la educación en un recurso más de disciplinamiento, porque es que apenas que me van a pasar la vida, por ejemplo, si quiero actuar los efectos más bien. Entonces, había un director que me decía a mí, yo les digo a mis profesores, lo más importante es que estos aprendan a compartirse frente con la gente. Y es que, cosas por el estilo, ¿no? En el libro no hay el último al que entreviste. Yo dije, de este no voy a poder sacar nada. Y cuando vos viniste a sacar, en el libro, y así, el paradigma del conservadurismo, el señor, terrible. Cuando tenían, cuando en un tema la gente no estaba de acuerdo con él, se sacaba el tema de circulación en el aula, terrible. Digo, yo sí que no iba a encontrar este caso, como yo no lo había encontrado y no lo encontré. Los casos de moralización son, en realidad, son casos difíciles de evitar, porque la gente siempre oculta. Porque hay como cierta tendencia de asentamiento de esta práctica. En el otro caso no, en el de la atención a la persona, porque se convalida la práctica, porque es una práctica protectora de un adulto, que tiene continuidad con toda una cosa de la caridad hacia los pobres. Y en tanto la caridad está legitimada socialmente, la conducta de misericordia el pobre está valorada. En la moralización, en el disciplinamiento, a veces en la cualidad y otras veces no. Porque muchas veces tienen la contra de sus propios compañeros. Y entonces saben que son otras cosas que se porque es muy difícil sacarla en una entrevista. Hay que tener muñeca a la entrevista. Pero en estos casos, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice el primer director de esta organización? Yo les digo a mis profesores que lo más importante es el ejemplo que ellos dan. Y que si alguien no aprueba, que les tomen muchas pruebas, hasta que aprueben, porque en alguna en algo va a terminar aprendiendo y pegándola. O sea, que no se preocupaba por el logro de por encontrar estrategias de enseñanza, pero consideraba que conocimiento había que poner en circulación y que había que evaluar el aprendizaje del conocimiento. O sea, que aún hay orientaciones en donde el conocimiento más conceptual, más académico, más que permite un trabajo conceptual y reflexivo, está reducido. Aún en estos casos también entra, porque en la atención a la persona se achica el contenido curricular, pero se enseña. Se enseña hasta donde la gente da para no desanimarlo, para retenerlo, para que no se nos vaya. Esas son las argumentaciones. Hay una cosa de misericordia hacia el pobre desvalido, hacia el desvalido. Se viene de una atención milenaria, yo lo dije cuando él más trataba de entender lo que podía. El libro de La ciudad de la horca, y aparece en las costas del siglo XI, aparece la costa de la, los pobres dignos y los pobres indignos. Entonces, el que tiene, el que está colocado en la orientación de atención a la persona, considera a sus alumnos como pobres dignos, son aquellos que zafaron de los riesgos de la pobreza y están haciendo actividades. Ojo, que no tiene que ver con conocimiento, yo sigo trayendo otros temas. Yo creo que le va a tomar un par de días en las relaciones con todos, porque no puedo ocuparlo. Hoy en mi tiempo lo he visto. El que está en la orientación central en la atención a la persona reduce el conocimiento para conservar en el espacio protector escolar al pobre que ha hecho una buena elección, por eso es un pobre niño, es el pobre que optó por estudiar. No se acordaba de la entrevista que tuvimos con un director de la universidad que nosotros vamos a hacer el trabajo. Después vamos a tener un momento como para hablar. En este momento que estás diciendo eso, me estaba por esto quiero, es que aparece. Si quieren en las experiencias que ustedes, en las entrevistas que quieren, algo que surge para ejemplificar lo que estoy diciendo, lo traen. Porque entonces les va a ayudar al análisis de la entrevista. Empiezan a pensarlo teóricamente. ¿Sí? Por ejemplo, nos dijo. Nos hablaba de la evaluación. De la evaluación era. Nosotros fuimos, vamos a un centro de formación profesional. Entonces, y preguntábamos cómo era la evaluación. Entonces, había una parte teórica y una parte práctica. Él antes de ser director del centro era maestro de carpintería. Entonces cuando me dijo que era muy exigente, que tomaba como 4 hojas de evaluación teórica, que eran más de 30 preguntas, entonces me preguntaba, era exigente, cuando no aprobaba en la otra instancia, no, una vez que no aprobás tenés que hacer el curso de nuevo. Porque no hay otra cuestión, si no te interesaste en el tiempo debido, quizás que tenés la satisfacción de encontrar un lugar donde te enseñaban todo aquello que siempre quisiste aprender. Quizás que no lo decidió él. Quizás que se desaprovechó la oportunidad y no es culpa del instructor. La culpa es del alumno por llegar tarde, por quedarse en el partido, por no prestar atención. La culpa es del alumno. Y llega un momento que no se puede esperar. Uno tiene que seguir. Y si esa persona no lo sigue, y bueno. Digamos, las posibilidades para probar no son buenas. Uno les dice, mirá que tenés tanta cantidad de faltas, mirá esto, mirá lo otro, ayudate vos mismo. Pero eso no es lo que en esa orientación, en la educación, aparece ahí una rigidez en cuanto a existencia, pero aparece el conocimiento como central. Pero por encima del conocimiento, porque no se preocupa por lograr que los alumnos entiendan, sino solamente por lograr que cumplan y por introducir el castigo si no hay cumplimiento de la norma. Entonces ahí lo que aparece como central es el cumplimiento de la norma y no la preocupación docente por generar una situación en la que el estudiante pueda aprender y pueda avanzar en su proceso de aprendizaje, porque puede ser circulación de conocimiento físico, puede ser circulación de conocimiento escrito o práctica crítica, hay preocupación por la función de enseñar. Y aquí no hay preocupación por la función de enseñar. Hay preocupación por supervisar el aprendizaje independientemente de una evaluación de cómo qué pasó con la enseñanza. Y además aparece otra cosa, que es la asignación de responsabilidad al individuo al lado. Si nosotros empezamos a ver qué factores juegan acá, cuando para estructurar la situación, porque ahí aparece cómo él estructura la relación docente-alumno. Entonces, en general, quien estructura la relación, la situación, esta situación, es el docente. Yo venía acá con esto preparado. Siento información, si usted está en comentario, entra. Pero si yo no los dejo entrar, en esta situación, yo tengo el poder de estructurar la situación. Pero en toda la situación. Porque aún en una explicación de educación popular, en donde puede haber un tipo de relación de educador de cambio, o animador, miembros del grupo, horizontal. Si seguimos realmente creyendo, él plantea que la función del animal del educador es problematizar a los miembros del grupo. No es estar ahí solamente coordinando el grupo. Y aun cuando coordine y nada más, está de alguna manera estructurando la forma de trabajo. Él decide que sea así. ¿Sí? Aun cuando sea absolutamente defensor, ¿sabes lo que dice usted? Aún en un grupo, absolutamente defensor, ¿qué decide estructurar la situación como situación defensor? El mismo acento. O sea que la situación estructurada está estructurada por el docente. Entonces lo que tenemos que ver, y ahora sí me voy a tener la educación de esto, ¿qué es necesario de lo que voy a decir para otras edades también? Tiene que ver con diversas condiciones de las que el sujeto que efectúa esta situación puede o no tener conciencia. O sea, puede haber conocimientos implícitos sobre los padres de las escuelas, padres previos, actitudes, representaciones sobre las que él actúa sin tener una prueba conciencia. Lo mismo pasa con la otra parte. No solamente, si bien el sujeto cumple el rol del educador, cumple la función del educador, es quien estructura. Lo que pasa con el otro sujeto también resulta que tiene de la situación, de alguna manera. Pero, a decirlo en un lenguaje cotidiano, que se termina con un humanizar es el docente. Claro, en situaciones en donde el docente no puede no controlar el grupo, le puede parecer un grupo de aprendizaje. Yo creo que estos grupos, yo me pregunto, no sé si lo digo, que esos grupos que a veces vemos a novia, lo ponemos en los informativos, de chicos que le pasan por encima de los tres, de las fotos, de la cara, la parte de la vida de los tres. Esto no es una situación escolar, es una situación que perdió hasta la estructura de la situación de salud. Pero, aparece el dominio del adolescente sin límites por encima de lo que es la situación escolar. Me parece. Que no tenemos a hablarla. Entonces, si el docente es el que cumple la función de los docentes, el que tiene el aprendizaje, ¿qué saber del docente? ¿Qué conocimiento del docente? ¿Qué aspectos explicitados por el docente o no explicitados por el docente están quedados? Por un lado, aparecen las concepciones sobre conocimiento. La concepción que tienen los centros sobre conocimiento está incidiendo en cómo habla la situación. ¿Qué parece eso? Pero ¿por qué? Acá lo que me interesa analizar es cierta cosa específica, que es válida para muy diversas situaciones, independientemente del tipo de contenido específico que pongamos en circulación. Una de las cosas fundamentales es cómo concibe el conocimiento. Conocimiento se concibe como neutral, como objetivo, como que es algo construido en el espacio de construcción de la ciencia o de la disciplina que se está poniendo en circulación, o por el contrario, el conocimiento es concebido por el educador como resultado de una construcción social, como resultado de una construcción social y como producción de efecto social. Según la concepción que se tenga con el conocimiento, ya sea neutro o como concepción social, ¿no? La cuestión es opuesta. Así va a ser la selección de contenidos que se haga. Que se sientan en algunos profesores que tuvieron en la escuela secundaria para cubrir, porque acá no tuvo esta carrera para lo primero, porque acá en general hay bastante poca neutralidad y bastante posicionamiento de los docentes con los que ustedes han tenido experiencia con los alumnos. Pero si ustedes piensan en la escuela secundaria, les han enseñado algunos conocimientos, con la más absoluta neutralidad como si hubieran sido con los estudios matemáticos, no se enseñan los conocimientos como si hubieran sido eternos y hubieran producido una situación histórica determinada. Entonces se transmite la ciencia matemática como si fuera cerrada sobre sí mismo y no se hubiera desarrollado en respuesta a condiciones históricas determinadas. En respuesta a problemáticas determinadas en el suelo. No sé si ustedes matemáticas, después había mucho, se dio cuenta de esto una vez que la mandé. Estábamos trabajando en un taller de formación. Y pedí que sean trabajo entre profesores de diferentes disciplinas y que preparan el desarrollo de matemática entre diferentes disciplinas. Y entonces, esta profesora trabajó con profesoras de historia y tomó conciencia de que ella enseñaba una matemática atemporal, que tenía la medida de medición y teorema, como si hubiera nacido de una cabeza que no estuvo viviendo determinada medición, eso que había sentido esos conocimientos, que no aceptarlo. Por ejemplo, había ciertas unidades de medida que tenían que ver con los viajes, pero siempre. Había unidades de peso que fueron inventadas por industriales de la salud en el siglo XVII o XVI, en un momento en que el tipo para descubrir eso pudo crear una unidad de medida. Esa unidad se sigue usando y nadie le hizo la necesidad que le enviaron. Se le enseña como si fuera eterna. Y como si tuviera que aprender esta forma de medición, porque esa es la mejor forma de medición. Se le enseñó el y después se sigue usando. Justo. La unidad que se usa en Inglaterra. Y no en otro lado. Entonces, toda la relación entre unas unidades y otras, como si no tuviera nada que ver con la otra. Esto es muy bien material, lo voy a estudiar. La geografía que estudia las montañas, las alturas, y no la gente que vive, y no la economía. Como si eso fuera absolutamente neutro. Y producido por un desarrollo endógeno de cada uno de los campos humanos. Desde la otra perspectiva, se considera que el conocimiento producido es resultado de procesos históricos, y no solamente el desarrollo endógeno de la ciencia. Y que además, en las diferentes campos disciplinares, y de esta altura aún en las llamadas ciencias duras, hay paradigmas decisivos y explicaciones diferentes. Entonces, quien piensa que no hay una única descripción y explicación en realidad, sino que hay paradigmas diversos, enseña estos paradigmas viendo además no solamente en qué consiste el paradigma, sino también qué funciona y qué efecto social puede ser. No es lo mismo que ustedes estudien la sociología de la educación, en donde dicen la educación es la formación para la adaptación al medio social, que si ustedes leen, sería muy bueno, bueno, la educación es y ha sido factor de reproducción del sistema social. Son dos paradigmas contradictorios entre sí. No siempre, porque algunos no han entendido, no han aprendido la existencia de diferentes paradigmas, algunos no han llegado a entender lo que eso significa, realmente por la forma que les han enseñado, y siguen transmitiendo lo que están haciendo. Entonces, poder tener conciencia de que hay diferentes concepciones sobre el conocimiento contribuye haciendo alma la enseñanza de otra manera. La otra cosa vinculada con el conocimiento, que es significativa, es la idea de quiénes pueden producir conocimiento válido. Porque ¿dónde queda el educador? ¿Cómo? Hola, ¿te cambió nada? No sé, ahora fue un pico. Sí, son los de conocimiento válido. Si nosotros pensamos cosas que se pueden haber venido de educación popular, de educación de adultos o de educación general, donde por ejemplo pueden haber charlas o de investigación participativa, ¿cómo hablar de investigación participativa? Todo, no sé si, ¿sí o no? ¿No? ¿Vos dices para de no? ¿No? Todos se deben hablar. Todos se deben hablar. ¿Sabes lo que quiero decir? Buscando. Si tienes que buscarlo, no lo vas a recordar. Investigación artística. ¿La forma demográfica? No. Investigación participativa es una modalidad, claro, del campo de educación popular, en el cual se incorpora los procesos de investigación a la población. Es decir, lo que antes era el objeto de investigación estudiado por el investigador preparado, deja de ser objeto de estudio desde afuera y se convierte en sujeto de investigación. Además de objeto, lo estudio a mí mismo, lo que estudiamos para nosotros mismos. Y se pueden hacer investigaciones con participación de los mismos que antes eran objeto de investigación del experto. Esto no significa que haya que se pierda el rol del investigador, si se hace bien. Si se hace mal, se pierde. Pero si se hace bien, no se pierde el rol. El investigador vivir, se prepara en otro lado, se aprende de los centros de las informaciones recogidas. Pero se considera que estos sujetos son también capaces de producir conocimiento, de recoger información significativa. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado una cantidad de entrevistas hechas por estudiantes para nuestra investigación. No están graduados, no son pasantes, pero hicieron unas entrevistas tan buenas que nos sirven, nosotros las tomamos. Entra la información recogida por el estudiante a formar parte de un proyecto de investigación. Entonces, según que a quienes consideremos sujetos capaces de producir conocimiento, así también será como se organiza esto. Porque si nosotros pensamos que el sujeto de aprendizaje es un sujeto pasivo, que no tiene capacidad de reflexión y de producir conocimientos nuevos, vamos a tomarlo como un sujeto. Vamos a tener una suplementaria. Vamos a tomarlo como un sujeto que debe aprender el ejemplo que es bancario. Absolutamente bancario y además disciplinador. El proceso de aprendizaje, que no solo un proceso de aprendizaje de contenido de la enseñanza, sino un proceso de disciplinamiento moral de los estudiantes. ¿Por qué? Porque no se lo considera capaz de decisión, capaz de conocimiento, capaz de producción. Entonces, la situación se estructura según cómo se considere también a la otra. Nosotros venimos a la neuromonografía. Es una monografía que es un proceso de producción de conocimiento. Nosotros hemos utilizado alguna de las monografías en algún momento, cuando tenemos suficiente cantidad de relatos de experiencia, había algunas monografías que eran hechas por estudiantes, por ejemplo, me acuerdo, muy al principio, una monografía del marido mayor que me afectaba con la monografía. En los relatos de experiencia estaba la monografía de este muchacho, que había hecho un análisis de la experiencia de la meditación en la que él había participado, en la que y para nosotros era un producto válido para ser puesto en circulación entre sus propios compañeros. O sea, él no era un académico reconocido, ¿no? Y durante 4 años cuando hizo el trabajo, él hizo un año, era muy bueno. Entonces, durante mucho tiempo fue bibliografía de su seminario. Entonces, según aquí considerar, productor de conocimiento válido, así es como funciona la situación, dándole posibilidad de producir conocimiento o no dándole posibilidad de producir conocimiento, dándole posibilidad de recuperar su saber previo o no dándole posibilidad de recuperar su saber previo sobre la temática que estamos trabajando. En relación con esto de recuperar los saberes previos, tenemos que ver cuáles son también ciertos conocimientos básicos. Yo aquí me voy a meter en un concepto que después lo voy a nombrar para ponerlo ahí, porque después cuando se profundice, ustedes saben dentro de este esquema dónde va a entrar esto que se va a ver a lo mejor dentro de 1 o 2 semanas. ¿Mm? Porque además está vinculado con conceptos que ustedes van a usar. ¿Por qué se aprendió en sociología con el concepto de sentido común? Es decir, los saberes previos que nosotros tenemos aprendidos en la vida cotidiana y que en general contribuyen a la reproducción del mundo tan común. Bueno, entonces mezclando conceptos de sentido común en anciano y reproducción es pobre anciano, pero bueno, es el objetivo, es contribuye a la construcción de hegemonía, para mantenernos sobre la pregunta. Pero ustedes también conocen lo que es el buen sentido. Buen sentido es un saber aprendido en la vida cotidiana, pero que contribuye a una lectura crítica de la realidad y a la identificación de los factores que pueden ser condiciones de subalternización de los sectores populares. Si nosotros pensamos que nuestros alumnos poseen buen sentido, vamos a recuperar ese buen sentido y vamos a vincular el conocimiento académico con el buen sentido. Pero tenemos que pensar que el saber aprendido en la vida cotidiana que incide en las posibilidades de seguir aprendiendo, algunos de los cuales tienen continuidad de sentido con el conocimiento teórico y otros de los cuales no tienen esta continuidad. Nosotros queremos producir una ruptura. Hablamos del buen sentido y del sentido común. Cuando nosotros empezamos a trabajar, cuando ustedes empiezan a trabajar con que entienden por pobreza y jugaron, hicieron ese juego de decir palabras asociadas con pobreza, ustedes usaron una serie de ahí estaba el buen sentido y sentido común. Hicieron el listado de las palabras de sentido común y con las pobrezas, hicieron el listado de palabras de buen sentido vinculadas con pobreza, porque nosotros insistíamos que tenían que ser el lenguaje cotidiano. ¿Y qué es lo que hicieron? Después fuimos relacionando una y otra con diferentes teorías. Para quienes acá pueden estar sosteniendo una concepción de que podrían haber estado sosteniendo una concepción de sentido común, nuestra expectativa, aunque no hayamos trabajado en profundidad en esto, era que hiciéramos una revisión de ese sentido común, que es la teoría. Cuando nosotros vimos en las orientaciones este primer ejercicio, que se realizó el día que vino el inicio, vean con cuál de estos personajes se identifican, ¿se acuerdan? ¿Para qué era? Para ver si en el sentido común, en el buen sentido, ustedes hacían una elección. Para después, estudiando las orientaciones, ustedes pudieran revisar con cuál de las orientaciones se habían identificado espontáneamente. para después poder revisarla teóricamente. Entonces, hay acá una serie de conceptos que ustedes van a estudiar semestral en la bibliografía de esta unidad, que es los tipos de conocimiento. Nosotros lo construimos, es un texto mío, que después lo van a ver, no sé si conmigo, sí, seguramente conmigo, porque yo lo voy a estudiar en las teóricas, bueno, todavía no sé cómo lo vamos a vivir. Los temas, pero yo voy a seguir en la ciencia. Vamos a ver, el concepto de buen sentido, el concepto de sentido común. El concepto de academicismo, que es ese aprendizaje que se hace de contenidos de origen académico, pero que son aprendidos con formas de pensamiento que no somos nosotros. Y vamos a ver lo que es el pensamiento crítico. Pero no, lo que vamos a hacer es con definiciones que permiten en una situación de enseñanza-aprendizaje poder pensar en cómo está pensando el otro, porque yo construí estos conceptos cuando trabajaba con estudiantes que hacían una experiencia de educación de adultos, teníamos un taller de reflexión en relación con el trabajo variado que estaban haciendo, y nosotros decíamos que queríamos que estos chicos pasaran el sentido común o pensamiento crítico. Cuando yo digo que quiero que pasen al pensamiento crítico desde su actual sentido común, que era lo que estaba predominando, aunque había también buen sentido, pero había muchas cosas de sentido común que tenían que ver con la representación social que había en Luján ciudad respecto al barrio mismo. Usaban palabras que tenían expresiones, que tenían preocupaciones, que tenían que ver con la representación de los anuncios estigmatizadoras de la gente del barrio mismo. Sí, ¿qué quiere decir? Que nosotros no voy a dar cuenta de que pasaron el sentido común al pensamiento crítico. Entonces tuve que empezar a buscar las características de sentido común, a caracterizarlo, no solo teóricamente, no lo hace antes, sino todo el tiempo en el aula de esto. Y entonces marcar una serie de características, que entonces cuando yo escuchaba las cosas que se decían, y los comentarios que se hacían, y las evaluaciones que se hacían del trabajo de campo, me entraba en algo que se llamaba el sentido común por la definición que le daba. No había análisis histórico. Venía de la vida cotidiana, que no había análisis histórico, no había contextualización, predominaba, como en este señor, el análisis de condiciones individuales y no contextuales, sociales. Predominaba, como la profesora que enseñaba matemáticas, una asociación. Y que para analizar lo que el otro te dice, podemos ir dándote cuenta, podemos ir diagnosticando. Está el sentido común, está el buen sentido. En el mismo grupo se da eso, en el mismo grupo, ¿no? Que es como si la fuera lo. En el mismo grupo, diferente sentido común. De personas, sí, sí, sí, sí, y pueden emerger diferentes cosas. Porque decimos que lo que iban a tener como experiencia personal. A ver, como consideramos que la información, que la información que ustedes traen es válida, que se da mucha certeza por todo. Igualmente eso no tiene que ver con adultos, es una de las escuelas que estamos haciendo para aprendimiento. Hay un grupo de chicos que tienen problemas. Socioeconómicos y a través de eso de conducta y montaña. Y en un momento entramos nosotros, estaba por el curso, nos rodea, nos habíamos ido a los colegios. Y chicas que no tienen acá. Y yo me pongo a hablar con uno de los chicos. Y otro nenito viene y lo desacredita, que se viene conmigo y dice, pero este es del barrio de allá, son todos negros. Dice, el nenito que, y yo digo, ¿de qué barrio sos? No, el mismo que él, pero después me lo dicen. Es como que él no tomó conciencia de que era el mismo barrio. Claro, él tiene una representación. Claro, simboliza. Él tiene una representación social. Que tiene una representación social. Después vamos a ver un texto sobre lo que son, sobre el concepto de representación social, aunque ustedes ya lo han visto, más frío que lo han visto en sociología, ahora que nos falta marítimo, que es difícil de leer, ¿verdad? Sí, la estructura de conocimientos, opiniones, formas de valorización, actitudes, ideas acerca de cómo actuar frente a lo que se llama un objeto socialmente significativo. El valor de un objeto socialmente significativo, es decir, para un conjunto de personas, hay la imagen de ese barrio. Ese barrio existe como barrio, o sea, es un objeto socialmente significativo. Por ejemplo, para mí, los barrios de Luján, salvo la Medina, no son objetos socialmente significativos. Porque lo único que conozco es la Medina. Porque para mí el barrio de Medina es un barrio social, es un objeto socialmente significativo. Los otros barrios que ustedes me pueden nombrar, no sé qué son. Entonces no son, para mí, porteños, objetos socialmente significativos. Porque no es un objeto que aquí, porque el objeto socialmente significativo es construido colectivamente y apropiado individualmente. Bueno, lo que ella está marcando es cómo la representación social, y lo que ella está diciendo es una cosa más, que cuando no la puse, que ahora la iba a decir, así que lo aprovecho, y es que la representación que se tiene de los alumnos también incide en la forma en que se estructura la situación. Esto tiene que ver con conocimiento. Hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el sujeto de aprendizaje. Aunque esto también tiene que ver con el sujeto de aprendizaje. Esto es el sujeto de aprendizaje también. Pero en relación con el sujeto de aprendizaje, hay que ver cómo el sujeto de aprendizaje es objeto de representación. Como es objeto de representación social. Abrevia, pongo RS, representación social, y no como individuo aislado, sino como miembro de un grupo social. Este es el ejemplo que yo acabo de dar, como miembro de un grupo. Y voy a decir algo que yo lo dejaba para después, pero como salió el ejemplo, me introdujo. Hasta ahora venimos hablando de qué es lo que pasa con el educador, pero no dijimos nada sobre qué es lo que pasa con esto. Pero también estas concepciones del conocimiento y sobre un grupo social como objeto de representación incide también el estudiante. Lo mismo. El ejemplo que ya trajo es de qué modo la pertenencia a este barrio lo convierte al chico en objeto de representación social de sí mismo. Aunque él no pueda tener la capacidad de objetivarse. Porque ahí además hay una cosa que tiene que ver con mi falta, con la capacidad de objetivación. Que el chiquito no la tiene. Puede que tomara a su compañerito como objeto de representación o estigmatizado. Pero acá lo que aparece es lo mismo porque el sentido común está construido en función de otra clase, podría ser. Y él la toma de otra clase, lo que en realidad es parte de él, él no asume, no tiene el sentido de lo que sería él. No, él tiene formado el sentido común. Pero el sentido común de la otra clase construye sobre esta clase como un modo de mantener la ciudad determinada. Porque ese sentido común que considera descalificable al de este barrio, o al villero, eso es una construcción social que cumple una función reproductora precisamente. Es una representación social que transmitida a la entre las diferentes personas de una clase social y también a la propia clase social, subalternista, de TNN tenía una imagen de su propio grupo y que lo iba a producir como un sujeto subalternizado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Ah, claro, la bolsa, porque si él se ve, él es uno del otro, ¿no? Es que es un hombre. Y lo descalifica por ser el palacio. Por eso que creo que es un hombre. Pero él puede pasar dos cosas. O que él se sienta distinto más del barrio, o que sin conciencia se auto descalifique. Como cuando vienen los mamás y dicen no le quita ni uno, porque bueno, mi casa es como una dictadura. ¿Sí? Y eso se lo estoy diciendo. O como las maestras también, que no, no les digo, mira, son la familia tal que vienen del barrio tal. No, no les da, no te rompas, ya te debe ser maestro. De cajón, de construir una representación social que termina convirtiéndose en la hipotetización de patrimonio. Es decir, acá lo que aparece, lo que me parece importante tomar para considerar teóricamente, es pensar que la representación social es que tiene su sujeto de aprendizaje como miembro de un grupo social, es una cuestión a tomar en consideración. Por eso nosotros cuando enseñamos, que nos enseñaba al principio, todo lo que tiene que ver con pobreza, y después se dan de las chicas de un adulto sobre estos temas, vayan y busquen información para ver, porque ahora podemos decir, para ver qué representación social se tiene de los estudiantes que van a la institución que se tomaron para ser estudiados. Una de las cosas que van a tener que ver es qué representación social se tiene. Y a lo mejor esa representación social se puede leer desde una u otra teoría de la pobreza. ¿Está claro? Pero acá volvemos a que también el sujeto de aprendizaje tiene una representación de sí mismo. Como sujeto capaz o no capaz de aprendizaje. Capaz o no capaz de producción de conocimiento. Y también su representación sobre el conocimiento, fundamentalmente se refiere a productores de conocimiento. Entonces puede identificarse, puede distanciarse, este reconocimiento en estudio. También nos pide en el sentido común, o el sentido común, o el sentido con funcionamiento. Entonces, esa sabiduría que algunos adultos ven en el docente que los llevan a decir, a agradecer al docente que los ve. Todos sus conocimientos, porque no pueden ser una lección de principio de conocimiento y además porque tienen una concepción, y esto sería también para agregar, de la educación no como derecho, porque la concepción es otro de los procesos, la concepción que se tiene de la educación en la relación educación-sociedad es otro de los aspectos que entran en la escuela. Y nosotros, aquí me parece que es importante que yo les marque cuando ustedes hagan entrevistas. Yo voy a dar la clase de esta completa, aunque apenas queda tiempo. Si ustedes quieren, metan como metió, no sé los nombres, como la compañera metió, Mónica metió el tema de su entrevista, o como ella se experimenta con los chicos. Si no, yo redondeo y después, si nos queda tiempo, nos metemos. En las entrevistas que se están hechos para empezar, y lo voy a hacer en el resto de las clases, dedicar una parte de las clases a análisis de entrevistas, ¿eh? Así que las entrevistas las traen clase por clase, en cada clase un grupo va a tener que poner y vamos a ir trabajando, ¿vale? Hoy quiero ver si podemos redondear. Es importante acá que ustedes piensen, por eso dice, piensen las entrevistas, en que fundamentalmente en la educación de adultos es importante pensar en las teorías de la pobreza cuando pensamos en el sujeto que aprende. Porque al pensar en las teorías de la pobreza estamos haciendo, pudiendo interpretar nuestro pensamiento o el pensamiento del otro para ver qué representación se construye del sujeto aprendizaje. Cuando ustedes dicen, no le da, cuando las mamás dicen, no le da cabeza, cuando el chico se decía, es el barrio tal y cual, está haciendo un planteo que no se ve cuando es el profesor, es el profesor, no sé qué, es el tutor, estaba diciendo esto, tenía seguramente la representación de un pobre estigmatizado. Probablemente en una postura ya sea neoliberal o ya sea de la cultura de la pobreza. Probablemente haya tenido la cultura de la pobreza en la cabeza. Son los vagos, son los que no estudian, son los indisciplinados. Y todo eso seguramente, lista de palabras que ustedes pusieron cuando empezaron con este tema, es lo que está en el inconsciente de la representación social que hace que haga este tipo de interpretaciones y que tome este tipo de decisiones. Lo grave es que eso implica decisiones. También se notó en las representaciones con respecto a los jóvenes y los adultos. Los jóvenes son los que vienen a perder el tiempo, que no aprovechan, y los adultos no tienen tiempo, tienen otro tiempo, no vienen a perder el tiempo. Claro, los adultos son los buenos que agradecen, los jóvenes son los malos que agradecen. Eso es lo que siempre. Y eso nosotros lo pusimos en el análisis de la moralizadora y disciplinadora. Porque en general, en la que tiene que ver con la contención, hablan también de contener a los pibes que necesitan un grupo social porque no tienen trabajo, no tienen nada, fueron maltratados por los docentes de antes para que contener la pobreza y contra la mamá. O sea, yo papá. En la primera etapa de la investigación no lo teníamos. Pero en esta etapa nos encontramos en una de las entrevistas con una escuela en la que iban a poner la figura del padrino. O sea, que un profesor iba a tener a su cargo ese número de estudiantes, que ellos decían especialmente para los jóvenes, pero no solamente para los jóvenes. Decía, cada uno va a tener su cargo de su número de estudiantes, para darles orientación sobre todas las cosas de la vida, que es la entrevistada de todo. También para el aprendizaje, bueno, sí, para el aprendizaje, pero para todas las cosas de la vida, para las relaciones sociales, para las relaciones familiares, para la vida cotidiana, para todas las cosas, algo así como un padre, un orientador, y lo llamaban padrino. Entonces hay una figura paternal ahí. La maestra aparece la figura maternal, la cobra un padrino por tratarse de los jóvenes socialistas. Entonces, no en todas las orientaciones los chicos son los malos. En ciertas orientaciones, los chicos son también los que necesitan protección porque los que fueron a la escuela, porque también porque está la droga, hay que salvarnos de la misma postura salvacionista. En la posición de atención a la persona, hay como una postura salvacionista que está en las dos, porque en realidad en la disciplinadora también está el docente que pone a salvo como del pecado, pero de una postura moralizadora y con disciplina. Y en otro caso hay una mirada más caritativa, no hay otra palabra. Porque replica el modelo millonario de la caridad, de salvar al pobre digno, es la pacificación del pobre digno por el indigno. La otra cuestión que nos pide, pasen a agregar, ustedes pasen el pobre que no lo hacen. Pero es como el pueblo puede ser útil, después se va a desarrollar. La otra es la idea que se tiene del sujeto como sujeto de aprendizaje. Yo acá voy a retomar cosas que seguramente dejan de estudiar. Como sujeto que aprende. ¿Por qué? Porque todos tenemos, no solamente internalizar una representación social sobre el otro como miembro de nuestra situación, sino también, ustedes lo han visto en alguna de las materias de área psicológica, que hay diferentes concepciones sobre los aprendizajes. Algunas son biologizadoras, otras ponen énfasis en el efecto que tiene el contexto social, económica, la capacidad de desarrollo, de estímulo para el aprendizaje. Entonces, según la concepción que tengamos sobre el sujeto, fundamentalmente sobre la inteligencia, cuál es el origen de la inteligencia, la posibilidad de ser más o menos inteligente que tiene, eso es lo que hace también en la concepción económica. Si yo considero que la inteligencia es innata, no adquirida, bueno, no tenemos en eso, ¿eh? Esencialista, entonces, claro, biologista, esencializadora. Entonces, desde una posición biologizadora, esencializa las condiciones y no conceptualiza en el grupo, según su cultura, según los estímulos que las personas tienen entendidos. Cuando la mamá viene y dice, se viene y no le da la cabeza, en el primer caso, la maestra está convencida de que no le da la cabeza, porque la representación social que tiene construida sobre el sujeto como sujeto de aprendizaje es compartida por los dos. Es pobre pibe o pobre adulto que va a ser víctima de esta representación. Cuando la representación que se tiene es que la inteligencia no es innata, sino que se va desarrollando en función de símbolos externos, es el docente que intenta generar estímulos para el desarrollo de la inteligencia y la capacidad de aprendizaje. yo quiero volver atrás con algo que no dije y que me gustaría aclarar. Cuando decimos quiénes son productores de conocimiento válido, decíamos que acá aparecen también formas de investigación social compartidas por los mismos sujetos, etc. Se combina también con la representación que se puede tener de el conocimiento, lo que antes decíamos, el sentido común, el valor, el sentido común, el buen sentido. Porque a veces se sobrevalora cuando se plantea todos podemos ser productores de conocimiento legítimo. Si todos tienen experiencia válida, puede haber una no discriminación de saber en ese buen sentido y saber en el sentido común. Y puede haber una práctica cuando hay una mirada ingenua sobre los aprendizajes cotidianos, los aprendizajes de la vida cotidiana, ¿no? Cuando hay una mirada ingenua sobre los aprendizajes de la vida cotidiana, puede haber un vaciamiento del enseñamiento. Y puede haber una práctica que muchas veces se autodenomina de educación popular, cuando en realidad es un reforzamiento del sentido común y una convalidación del sentido común. Es un riesgo. Es decir, hay que tener claro cuando hablamos de validar las capacidades de producción del otro, que existen representaciones socialmente construidas y que ese otro tiene una concepción de sí como sujeto de aprendizaje, tiene una concepción de sí como miembro de un grupo social, como productor de conocimiento, que puede estar convalidando su situación de subalternización. Entonces, lo que hay que hacer es generar una situación en donde recuperemos saberes válidos y en donde pongamos en circulación, sin utilizar lo de saberes válidos, pero en todo caso, recuperemos los saberes críticos, el buen sentido, recuperemos esos saberes críticos que el sujeto puede o no haber aprendido en su vida cotidiana. Como siempre hay, y el ejemplo que ella está dando, bueno, a lo mejor ese niño tiene otros saberes de buen sentido. Pues no estoy convencido. Nosotros cuando estábamos en el barrio Medina, los propios vecinos pasaban en el barrio lo mismo que ella contó del niño con los adultos. Nosotros habíamos dado datos del educativo de toda la población y había gente que decía, pero aquí no todos somos así. Es decir, estaba estigmatizando, el lugar del nene, estigmatizando a los hace un año, eran los adultos que se quitaron a los otros adultos, porque cuando decían, aquí no todos son los sexos, era porque estaban los pobres niños y los pobres indígenas en el barrio. Y que los pobres indígenas, y eso es sentido común, el hacer esta, este derecho a la clasificación de los pobres, forma parte del sentido común. Pero no como un motivo de la verdad. Estábamos buscando una que está, estoy hablando hace muchos años, era uno de los barrios marginales en ese momento, estaba en el barrio de la Gaona, y yo no conocía a Lucano, dijimos que estamos buscando barrios en donde haya analfabetismo, analfabetismo adulto, porque era un proyecto que estábamos trabajando con un subsidio, con un convenio, ¿no? Con un convenio con la UNESCO, donde nos y un convenio en donde nos hacía trabajo, eso se llamaba un trabajo social universitario, un trabajo de extensión universitaria, de alfabetización y educación de adultos. Entonces buscamos un espacio donde podíamos trabajar en alfabetización y educación de adultos en sectores populares, porque eso fue la función de la oficina. Trabajar con alfabetización de adultos es obviamente educación en sectores populares. Que la mayoritismo no estaba expandido en otros barrios. Entonces nos dijeron, mira, anda a ver el libro que está ahí, que está relacionado con el lado que se trabajar, que fue circular por la calle sin problema. Y bueno, ahí lo decimos por recomendaciones de la gente de acá, que nos decía que ahí vamos a poder realizar. Y hemos encontrado con dos calles en los que nos encontramos con el sentido común, el buen sentido de los vecinos de barrio, nosotros con el sentido común y el buen sentido de los estudiantes, que en este caso los estudiantes eran los educadores. Nuestros estudiantes de segundo año cubrieron estas actividades en lugar de educadores, porque ellos iban a alfabetizar. Acá eran estudiantes, en el taller eran aprendices. En el trabajo de campo, en el estado de la universidad, no se puede pasar. Claro, pero no sabía por el motivo que el estado de la universidad. Me decía, me lo pedía más de uno, decía, no, no estaba en la materia, porque no estaba en la materia, porque no estaba todavía en el cuarto año de esta carrera. Ah. Era el año 86. Llegó el contrato con la UNESCO a fines de 1985 y empezamos a ver cómo lo desarrollaba. Un convenio que se hizo con la universidad para estar desarrollado en el departamento de educación. Y como yo empezaba a trabajar ahí, yo había entrado acá pensando en y estructurando el área de educación de adultos, trabajamos con los chicos de segundo año. Pero no tenía nada de eso. Era un tercer aparte, ¿no? Era un tercer aparte, pero lo que no tenía que hacer, aunque tenía el tiempo posible, era no se alojaba con la sociología de la educación y la psicología de la educación. Los profesores no sabían liberar a los prácticos. Enseñar, para alternar la educación y además de reflexión sobre la tarea, ¿no? O sea, de reflexión sobre la tarea, en donde se forma nuestro análisis, ¿no? En proceso de reflexión sobre el caso sentido como yo. Acá en la orientación de adultos se hace alguna especie de pasar para alfabetización. Hay un taller de alfabetización, pero no sé si trabajan así, trabajan seguramente con otras cosas más, más centradas en términos de alfabetización, en la ciudad convencida y con la no, lo que pasa. Porque es buena la propuesta. Lo que pasa es que hay que tener varias condiciones. Yo lo único. Me las inventé las condiciones. Las inventé desde mi experiencia vital, desde mi experiencia de psicoanalizada, de que, como yo digo, mi capacidad de leer por debajo la piel del otro, desde lo que yo había aprendido sobre representación social, que había trabajado sobre representación social en otra investigación previa, desde que había hecho, había hecho un curso de psicodrama, entonces tenía como el psicodrama como herramienta. De la, como herramienta técnica para trabajarlo. Y ahora sí no pasó. El olfato implica que podés entender desde la autorreflexión sobre vos mismo lo que puede estarle pasando al otro por identificación y puedes tomar distancia de esto como para poder ayudarle al otro a reflexionar. Cuando el chico me dice, hacía preguntas, yo dije, pero vos sí me preguntaste, pero tengo que contestar. Pero vos no, es interesantísimo. Porque si tengo ganas de ir al baño, ¿puedo pedir permiso para ir al baño? ¿Los estudiantes de acá preguntaron eso? Pero cualquiera. Claro, pero yo no decía que yo decía, pero ¿por qué me preguntaste? Bueno, porque, qué sé yo, como tiene una casilla en el fondo, ¿en qué te preocupa vos? ¿A vos te preocupa contagiar de algo? ¿Hace tu palabra? ¿Eso te preocupa? ¿O por otra cosa me lo preguntas? No sé. No, es porque se me da vergüenza que yo vea la casilla del fondo. ¿Por qué les va a dar vergüenza? Que vean como sale rápidamente a flote la representación. ¿Y por qué les va a dar vergüenza esto? Esta es la que tiene amigos y todo lo que tiene el gato. Porque a mí me da vergüenza. Vos te parece vergonzoso que ellos tengan este baño, pero la vergüenza es que ellos no tengan agua corriente, la vergüenza es que no se vayan a la cloaca, porque es una responsabilidad de la municipalidad, no es una responsabilidad de las personas, como el caso de su instructor, que atribuye la responsabilidad a las personas. La vergüenza es que esta gente no tenga derecho a tener cloacas como todos nosotros tenemos. Pero en el barrio de Luján, es solo una vergüenza, vean ahí en los fondos. Uh-huh. Era un barrio que le llamaban barrio de putas y cuchilleras. Y cuchilleros. Pero era un barrio. O sea, no se lo inventó, uno le dijo, un día vino a su familia que era de carne, y le dijo, venía a ver qué era lo que pasaba, porque era una experiencia muy nueva. Ojo, que esto tiene que ver con lo que estoy planteando, porque son chicos. Estoy refiriéndome a que estos docentes estaban mirando a estos sujetos de aprendizaje, tomados como objetos de representación, como miembros de un grupo descalificado, con frases estigmatizadoras en la sociedad lujanense más central, de clase media, de donde los chicos provenían. Entonces, varios chicos un día que se están abriendo les preguntó, contaron lo que están haciendo en casa, ¿qué les dicen? Y uno de los muchachos dijo, sí, yo lo conté un día que estaban unos amigos de mis padres, ¿Y qué te dijeron? Dijeron que me mandan a trabajar y llevar de puta si te sirve. Y al año siguiente, una tía que se incorpora, dijo, ah, si voy a tener que ir a darle a Medina, pero repitió la base sexual. Quiere decir que esto está consolidado como representación social en Luján Pueblo sobre el barrio Medina, entonces la ley de estos, a estos sujetos y administrantes eran objetos de representación social, que hay una variable que les puse, como miembro de un grupo descalificado socialmente, los chicos, los estudiantes, tienen 18, 19 años, eran casi todos, había algunos un poco más dos, que preguntaban cosas que tenían que ver con esta persona como objeto de representación. Y entonces toda su vida cotidiana formaba parte de esa representación que implicaba no tener baño, era responsabilidad de irme con una cocina, que no tenían un baño, etc. No había agua por ni tenían plata para hacerse un pozo con bomba, con posibilidad de bomba. Claro, aunque sea una bomba menor, no tenían proceso, que era un costo económico, ellos no podían afrontar. Cuando decían, ¿y qué hago si había otras cosas? Una de las chicas un día dijo, dice, ¿y qué hace? ¿Qué hago si veo que la mamá castiga y le pega mucho a un niño? Y yo siempre salía con el niño, yo no puedo preguntar eso. Y bueno, pues no sé si tengo que intervenir o no tengo que intervenir. ¿Y qué te preocupa en conferencia? Bueno, si me corresponde como docente, me termino en lo que ella consideró la crianza del hijo, pero al mismo tiempo la fantasía era que la mamá iba a pegar a mis hijos. Venía de la pobreza. Los pobres son violentos. Castigan. Es cierto que circula más esta cosa del castigo. Pero porque hay una cosa de el castigo inmediato, igual que este tipo de prescripción. El castigo inmediato, no diferido nunca. Esto era una de las cosas, la cosa de la inmediatez del premio castigo es algo que aparecía en investigaciones sobre formas de crianza de castigo. Pero la fantasía de ella era que la mamá podía llegar a castigarlo con un maletín de interminero. ¿Y por qué? Porque los pobres son violentos y eso se entra. Si hubiera sido una cosa así, desatada, hoy en el estado de barrio, se le cuenta esto a una maestra, lo pueden leer desde la teoría de la cultura de la pobreza. Interpretar que la maestra tiene una representación social de los sujetos como miembros de un grupo social con características de violencia. Ojo que ya me estoy metiendo en cómo pueden ustedes analizar, porque a lo mejor aparece otra cosa, aparece como miembro de un grupo social con características no de violencia, sino de cualquier otra cosa. De su misión, entonces a lo mejor sí es una persona física, quiere poder lograr superar ese ser, pueden decir, si viene, esto es una cosa que aparece. Viene. Los docentes dicen, los alumnos nos agradecen, son muy, a mí me encanta trabajar con adultos porque son tan agradecidos. Entonces, bien, el alumno es objeto de representación social como miembro de un grupo agradecido. Frente a eso, los diferentes docentes hacen diferentes cosas. Según qué, según su concepción de educación y relación de la sociedad, que lo pensé antes como lo escribí. Según la concepción que tenga, porque entonces, algunos de los alumnos de nuestros docentes, de nuestros docentes que yo sigo desde el Estado, están encantados con el alumno adulto, porque es callado, porque es obediente, porque están agradecidos, nos agradece todo lo que le agradecen. Están buenos, son tan buenos. No, pero no son tan agradecidos. Ahora sí. Hoy le pregunté justamente a una compañera mía de la escuela que también trabaja en adultos, bueno, le he preguntado otras cosas sobre el currículum. y ella me explicaba eso, porque ella trabaja en dos escuelas de adultos. Una en la que van más adultos mayores y otra en donde van adolescentes. Y ella me decía, a mí me gusta trabajar más con los adultos mayores porque tengo más satisfacciones, me decía ella. Yo los encuentro pasado el tiempo y me siguen agradeciendo, me decía ella, lo que hice. ¿Cuál es la concepción de la relación de educación postular y la concepción de educación? Y entonces, ¿qué? Porque cuando los construyen así, porque la relación docente-alumno está construyendo, contribuyendo a construir una subjetividad. Pero lo construye como sujeto agradecido, porque le aplaude el agradecimiento, ¿no? Pero además el sujeto ya está construido como sujeto agradecido. ¿Qué significa? Que el sujeto además se da cuenta que es un sujeto de derecho. Desaparece este sujeto alumno como sujeto con derecho a la educación y se conduce como sujeto agradecido y es reconocido como valioso por ser sujeto agradecido. ¿Se siente esto? Es decir, es valorado por ser sujeto agradecido, con lo cual fortalece la conducta de agradecimiento. Entonces, ahí aparece una concepción sobre educación, que es el desconocimiento de que la educación es un derecho. Y no es porque sea agradecida, al contrario. No hay nada para agradecer. Yo me acuerdo de una discusión que se arma entre profesores. Nosotros estamos dando clase a grupos de profesores también, en una carrera, como profesora para medio de adultos. Y en algún momento una de las profesoras dijo esto. Y otra de las profesoras saltó como le servía y le dijo, ¿cómo que te agradece? Es tu obligación de enseñarle, no sé qué diablos te agradece. Y no sé qué te pones contenta, si tu obligación es enseñar. Y además de esto que además, ahí están representadas dos concepciones de la educación laxo. Una de sentido común y una de buen sentido. Porque una estaba diciendo, me encanta que me agradezca, y la otra estaba diciendo, esto era el sentido común. Y la otra estaba diciendo, ¿cómo es objeto que te da las gracias? No solo es tu labor, y esto es tu labor que tenés que cumplir, sino que además no es que no se da cuenta que tiene un derecho, que tuvo un derecho que no se lo dejaron satisfacer, porque tendría que haber terminado la primaria, no ahora, tendría que haber terminado hace 13 años. Si no la terminó, es porque forma parte de un grupo, y lo tenía como objeto de representación en el movimiento social, forma parte de un grupo cuyos derechos no están históricos. Y para la otra, esto, nada. El derecho del aprendiz, el derecho a la educación, no era un objeto de representación. Significa que para la otra, el derecho a la educación, o sea, el objeto de derecho, era una cuestión de representación social significativa. Entonces, a la concepción que se tiene de la educación, lo incluye. Y sí, también la representación que se tiene del propio rol, porque como parte de la concepción de la educación, también se asigna un rol a sí mismo. Una decía, qué lindo me agradece, y la otra decía, es mi obligación lograr que esto aprendan, como sea, que interventen el ejemplo de Mónica, ¿no? El ejemplo de la Mónica es la de un sujeto que consigue su rol como disciplinador y no como alguien que está obligado a pensar y a resolver el problema de que no se aprenda. No consigue en su rol lograr que no se aprenda y encontrar estrategias pedagógicas para que lo que aprenda, sino simplemente poner en medio de la gente. Su rol se define por yo enuncio y el otro pronuncio. Y yo lo valido. Simplemente enunciar información. Todo lo que caiga en fracaso no es responsabilidad propia, es responsabilidad del otro. Entonces, esto también incide en cómo se considera la representación que se tiene sobre el estudiante y sobre la forma en que se interpretan sus responsabilidades, está muy ligado a la representación que se tiene en la educación de adultos del grupo social, en la educación de adultos particularmente. Si no estuviéramos hablando de educación de adultos, ahí estaría mucho más ligado tal vez a la concepción de la educación y la relación de educación sociedad y a la representación que se tiene de la posibilidad de aprendizaje de los chicos o al rol docente tal como lo ha construido internalizado. En educación de adultos, la representación del acompañamiento del grupo pobre pesa fuertemente. Eso a diferentes partes. Es posible, ojo, que en educación infantil también, ¿no? En educación infantil puede estar más diferenciado, porque según la clase social, pero también está asociado a la clase social. Porque si los docentes, de un barrio en donde los pibes vienen de sectores sociales medios, con estímulos familiares para el aprendizaje, con jardín de infantes pulsados de chiquitito, se constituye una representación social de niños, también como miembro de mi categoría, ¿no? Con la niñez pasa lo mismo, porque los maestros que terminan dando clase en la villa después terminan siguiendo el paso, porque es más difícil, es más, mucho más laburo, la niña no te aprende. Y porque no tengo satisfacción. No, en este momento lo estoy pensando, porque yo como no pienso ni tiene educación infantil. Pero empecé a decir es diferente y en el proceso de razonamiento me doy cuenta que no es diferente. Es lo mismo. Porque también las escuelas comunes van chicos de diferentes clases sexuales. Y la actitud del docente tiene que ver con la familia de origen. En la clase en la que hicimos el listado, esa forma de entender cómo creo que era ella. Era vos la que decía de pertenecer a una misma familia y de saber, bueno, a ese pertenece esa familia y cómo se lo estigmatizaba por eso o el lugar donde venía. Creo que eso surgió cuando vamos en los estados. Claro, pero lo que hay que ver es, una cosa es la representación que un docente tiene de los miembros de una familia. Bueno, que son familias numerosas que ya tienen 4 o 5 hijos en la misma escuela. Entonces, hay los docentes que pasan la información sobre cómo son los hijos de la familia. Entonces ahí, pues no tiene que ver con la representación del grupo social, sino la representación que en esa escuela se construyó de esa familia. Y puede ser que de otras familias del mismo grupo no se construye también esa representación. Cuando yo digo representación del grupo social, me refiero a lo que sea la familia, salvo que sea una situación en la que como la familia pertenece a ese grupo, se estigmatiza a la familia por el grupo mayor al que pertenece. Esos son los tipos de análisis que después más sistematizados con el sistema. Yo tengo otra compañera, sigo con un ejemplo, tengo otra compañera que trabaja en 2 escuelas, en el Pisaingo y trabaja en la Reja donde trabajo yo. Y tenía el mismo grado en las 2 escuelas, tenía primero y primero, ¿no? Entonces ella me decía, lo que pasa de nada que ver cómo puedo trabajar acá y cómo puedo trabajar allá con los chicos de la mañana, me decía. Nada que ver porque te traen los materiales, porque los papás están, porque se ocupan. Acá en la tarde no tienen nada, los padres no vienen, no se ocupan ni les importa. Ella hacía esa comparación y decía, ¿acá qué voy a hacer? ¿Acá no voy a llegar a lo mismo que llego acá, ni loca? Bueno, pero ahí no fue el otro. ¿Por qué listo? Si vos o yo fuéramos maestros de la escuela de la mañana, de la escuela de la tarde, diríamos, ¿qué signo es? Nosotros diríamos, siempre tenemos que ir trabajando. Siempre en la escuela de la mañana se hacen las cosas, en la tarde se hacen las cosas. Es cierto cuando llaman los padres de la escuela de la mañana, los papás bien, y es cierto que los papás de la tarde no bien. La cuestión es cómo explican esa ausencia. Los procesos de construcción de esa situación. Pero ahí entra a jugar otra cosa. Es decir, una cosa es compleja. Yo acá lo simplifico. Tal vez ya me dando un ejemplo, tiene que va a aparecer un matiz más, algún matiz. Pero acá la representación que se tiene de la Rodrigo, es esto, como miembro de un grupo social, entran a jugar varias cosas. Uno de los atributos, que se asignan, esta palabra que está en el libro, los atributos que se asignan a los miembros del grupo, y la otra cosa es la explicación que se dan para fundamentar o para explicar, aunque sea figurada con la palabra, digamos, cómo se explica el que esté en esta situación. Y las explicaciones pueden ser, como decía Mónica, en el ejemplo anterior, o como decís vos, tu nombre es Ana. Y acá tenemos dos ejemplos. Las explicaciones, porque en el ejemplo que vos viste no había explicación. Acá aparecen implícitas o implícitas. Implícitas en el tono de voz. No lo que viste. Si ustedes empiezan a profundizar, En la forma de contenido. Claro. La forma de comunicar, pero que eso hace que uno haya hecho y pregunte, ¿por qué se la así? ¿Cómo habrán llegado a eso? Y yo estoy haciendo una entrevista y le dije en este video, ¿pero por qué se la así? Entonces, ¿por qué se la así? ¿Por qué se la otra? ¿Cómo habrán llegado a eso? Y con esta situación, muchos papás, es raro, ¿cómo se sienten con los hijos? ¿Cómo fue eso que se llegó a eso? ¿Cómo se llega a esta situación? Y los vacíos que aparecen son explicaciones diferentes sobre lo que podríamos, sobre la situación actual. En un aspecto, hablamos de procesos de producción de pobreza, de procesos de producción de dificultades escolares, en donde lo que se analizan son los procesos sociales, los procesos educativos que pueden conducir a esto que se llama, entre comillas, lo pongo, fracaso escolar, y que algunos no llamamos fracaso escolar, llamamos procesos de dificultades escolares, procesos de abandono escolar. Una de las entrevistadas mías hablaba de procesos de migración, procesos migratorios, porque dice que viene la antropología estática, docente, es investigador antropológico, además. Habla de procesos migratorios, dice que así como se producen las migraciones urbanos-rurales, llegan entonces al medio urbano, entonces como está preparado, lo que pasa para la vida urbana, y entonces se produce todas las dificultades que se produjeron con la villa, con los problemas de incorporación al trabajo, etc. Dice, hay procesos migratorios en los adultos, en las escuelas de adultos, porque los alumnos que vienen a las escuelas de adultos han sido migrantes, migrantes de turno, migrantes de escuelas, de gente que no pudo quedarse en un lugar por los obstáculos. Él iba pasando de un lugar a otro buscando ver si conseguía incorporarse y adaptarse adecuadamente a una situación. Y ella los llama, son migrantes. Pero cuando Marina dice, Marina Julia se llama, porque Marina Julia dice, hay procesos migratorios. Ella está hablando de procesos de producción de dificultades escolares. Cuando alguien dice, son así, y es porque la familia es así, no hay explicación en términos de proceso. Hay atribución de responsabilidad al individuo, en este caso, de Mónica, porque como son individuos adultos, se atribuye la responsabilidad al individuo, o en el caso de Ana, son procesos. Perdón, no procesos, son atribuciones de responsabilidad a los grupos familiares, porque al nene no se le puede echar la culpa, los padres son responsables, obviamente. Sin pensar en los procesos de producción de ese tipo de padre o de ese tipo de niño en la escuela. Entonces, todos estos factores, todas estas concepciones, inciden. Todas estas variables están acá, si ustedes han ido tomando nota, subrayen los temas. Cuando ustedes hayan tomado nota, todo esto que se puse acá, en los propios apuntes, hagan de visto, porque yo van a tener el apunte y el tema en el apunte, porque es importante que no les quede como un pasaje de una cosa a otra, sino como un tema que marca diferentes variables. Inciden en una situación. Eso es lo que yo intento hacer. ¿Cómo incide esto? en las decisiones. Y sí, en decisiones. Deciden decisiones por otro lado. Por ejemplo, si yo considero que hay ciertos conocimientos que todos tienen que conocer, entonces tienen que conocer. Neutral y objetivo. Estoy inventando un caso, así que no lo digo. Es para especificar. Si yo considero neutral y objetivo, si además considero que estas personas tienen pocas posibilidades de aprendizaje. Por ser miembros de un grupo social que tiene límites en sus posibilidades de crecimiento intelectual, cognitivo, voy a tomar decisiones curriculares, la dirección curricular, y voy a terminar haciendo una educación de carácter compensatorio. ¿Se entiende? Por ejemplo, según cómo se combinan estas variables, va a ser el tipo de educación que haga. Entonces, lo más habitual es que en educación de adultos, justamente porque la concepción dominante es la de considerar a los miembros de un grupo social con pocas posibilidades y predomina en el sentido común de los docentes una concepción en el sentido común, no en todos los docentes, una concepción más cercana a la cultura de la pobreza, entonces la práctica educativa que se lleva a cabo reduce el contenido pobreza. Esto ha sido parte de lo que ha sido las políticas educativas. De las políticas educativas en relación con la educación de adultos han tenido carácter compensatorio. Y entonces, por un lado, es bueno que por lo menos complete la escuela primaria, más o menos, si reciban un certificado, y puedan completar una escuela secundaria, aunque sea con contenidos reducidos. Y eso tiene carácter compensatorio y termina consolidando una modalidad curricular que en el texto de Cornell, que ustedes tienen en esta unidad, él lo llama, es el currículum sistemático. Para cómo plantea que en algunas prácticas con grupos diferentes, con grupos que no son hegemónicos, no plantea él. Él critica que algunos educadores que trabajan con grupos que no son hegemónicos, por ejemplo, sectores populares, mujeres, en medio técnico, hay educadores que consideran que hay que elegir un contenido particular que contribuya a poner en primer plano las temáticas específicas de ese grupo social. Entonces, las mujeres trabajan temas de género, con minorías técnicas trabajan temas de esta minoría, para que sea un popular, popular trabajan temas de género. Y entonces, él llama esto currículum oposicionista, es decir, son currículas que van en contra del hegemónico y se concentran en necesidades, en intereses del propio grupo que constituye el grupo de currículum. Currículum oposicionista, que se opone al hegemónico seleccionando contenidos propios de las minorías con las que se está trabajando. Minorías pueden ser minorías de poder, porque no decir que sean populares, necesariamente son mayorías, aunque el poder constituye una minoría. Esto es parte de lo que algunos interpretan que debe ser la educación popular. Y entonces, en la educación popular a veces aparece una selección curricular que tiene que ver exclusivamente con las necesidades del grupo de trabajo. Una cosa es atender a las necesidades manifiestas de la gente, siempre se levantan las necesidades subjetivas para de ahí pasar hasta el aprendizaje, que lleven a comprender las limitaciones de su vida, que es una necesidad objetiva. Al tomar parte en el mundo mental ya le indicó estas conceptos que son de esta materia. Pero lo que también con él es que en realidad habría que pensar a reconstruir el currículum general para todo el mundo con carácter contratemático. Porque cada vez que hacemos un currículum restringido, estamos creando una situación de lo que se llama injusticia curricular. ¿Por qué? Porque reduce las posibilidades de este grupo claro, porque reduce las posibilidades de este grupo. No, señorita, yo no lo quiero saber qué es lo que pasa en este barrio. O va el investigador, o va el educador popular. Y el tren de satisfacer la demanda manifiesta, la necesidad subjetiva, se dice el currículum. Todo depende de cómo se ve la situación, ojo. Pero fíjense que los grupos, como por ejemplo los Sin Tierra de Brasil, los del Mocase, también cuando se trata de los adultos, van trabajando sobre las necesidades que ellos tienen y que emergen de la práctica social. Pero ellos reivindican para sus hijos una escuela primaria y una escuela secundaria, y su propia escuela, para poder tener un contratemónico. Pero lo que Connell plantea es que la pelea política debería ser intentar conseguir que un contratemónico se expanda para todos. Porque entonces tendríamos un currículum implícito. De algún modo, lo que nosotros hacemos acá, cuando trabajamos acá en la universidad, es intentar esto, porque estamos intentando reproducirnos nosotros a través de ustedes, formando educadores contrahegemónicos, que tengan posibilidad de incorporarse a la docencia o espacio de decisión en donde puedan ir filtrando otro tipo de cosas y denunciando las características de los matrimonios. A veces se puede, a veces no se puede. Pero en el aula se puede. El problema es que hace falta que cuando alguien está humanizado, un niño o un adulto, han construido una concepción de sentido común, que sostiene como una. Dar vuelta a esto, cambiarlo, implica un proceso de ruptura que no es fácil. Y no es fácil porque no siempre es consciente, porque además son aprendizajes que suelen haberse hecho en condiciones de compromiso emocional afectivo. Entonces hay que crear esas mismas condiciones en las que se tiene aprendizaje para poder producir la ruptura. Y no siempre se logra. No es fácil. Se van logrando pequeños cambios, como eso que no les contaba con los chicos. Parte del grupo tomó conciencia de su propio sentido común. Y parte del grupo se fue por su sentido común. Acuérdense. No es tan lento. Bueno, que sean chicos los grandes, a mí no me importa. Pero ¿por qué tienen los nenitos con las cuestiones? Yo en este momento no encontré una que no tiene agua caliente. Bueno, pero no importa, con los nenitos debería ser diferente. Como yo digo, fue con el sentido común, en su mochila, así como había entrado. Yo no supe encontrar una estrategia pedagógica para cambiar. A lo largo, digamos, todo el cuatrimestre que estuvo con nosotros, no sirvió para producir esa ruptura y para que lo vieran las cosas de otra manera. Y yo en ese momento, cuando la evaluación final dijo eso, no encontré tampoco una estrategia pedagógica que permitiera dar un pasito para adelante. Al año siguiente salió la misma. Y entonces se dice, ¿y esto te pasa en este sitio? ¿Ves? En mi casa no había nada más. Bueno, vamos a hacer el baño de tu bebé, de tu permiso. El chico se la tiene que tenía mi bebé. Bueno, vamos a hacer una dramatización de tu permiso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hagamos en cuenta que vamos a estar pasando. ¿Qué es lo que hace? Bueno, mi familia se pone en su casa. No, no me cuento, vamos a empezar. Contáselo a una compañera, que haga a su hermana, y ustedes hacen una situación dramática, actúan lo que pasa en la casa de su hermana, porque bueno, pues, hizo todo con su titulación. Perdieron el calentón, sacaron la gata y empezaron a la mamá probaron con mi hijo. Y yo primero metieron la estufa, la posición que probaban con el hijo de la vida caliente. Lo metían al niño, lo tenían un rato largo, porque se estaba la estufa, lo envolvían, acomodaba el catrecito, porque era el catre, el baño catre, acomodaba la tapa del catre, ponía el dedito arriba, le ponía la ropa. Bueno, ahora vamos a hacerlo como si fuera una lista. No sabes cómo. El escenario. Cambiamos el escenario. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, hay que calentar el lugar. Hay que cerrar las ventanas porque tampoco hay un cierre hermético y además, bueno, prende la estufa con la naranja. Ahí está. Bueno, no lo digas. Hacelo. Bueno, el agua no está acá. ¿Cómo hago? ¿Cómo vamos a hacer? Y claro, porque el agua no tiene que ir a buscar la a la esquina. Bueno, no lo sé. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así es el pasillo en la calle. Anda a buscar agua y le dice con el balde. Se fue a su forma y volvió el niño que se fue a calentar el sur, a hacer el simulacro de calentar el agua. Y creo que es el y que si prende la estufa con la garrafa no va a poder calentar el agua en la cocina, ¿verdad? Entonces, sí. Pero además la volvió a hacer el simulacro con el agua. Y tenía que calentar en la cocina sí o en la cocina también. Hizo el simulacro. Pero yo lo creo que lo que más le choqueó fue haber tenido que salir por el pasillo y hacer como que le venía calentando. Pero cuando terminó todo esto, dijo, ahora me dejó. Ahora, ¿se te ocurre siempre como docente una cosa así? A mí se me ocurrió porque había repensado aquello y donde para pasar lo tuve que hacer. Pero se te ocurre, no sé, con otra cosa que no fuera eso, se me hubiera ocurrido sobre el pulso. Esta la venía ya elaborando del fracaso anterior. Entonces, ¿cómo se para producir una ruptura en el docente, en la representación social del docente o del estudiante, cuando esa representación social se constituyó en un contexto muy fuerte y en donde diferentes sujetos van contribuyendo a conformar esa representación? Porque en el chico que dijo Dario, tú estás que tú eras, se lo dijo un amigo de su papá, la otra es en mi casa que dice, o sea, en situaciones fuertes afectivas. Yo tuve que crear una situación fuerte afectivamente, que tenía que ver con que esa chica metiera el cuerpo para ser de madre que tiene que bañar en un espacio frío, tú lo viste, y que tuviera que hacer un proceso de identificación en la acción, aunque sea en esa acción simulada. Para que ella pudiera decir, pues ahora me descuento. Lo que pasa es que ese acercamiento, bueno, eso no es un acercamiento a la realidad, fue una dramatización. Yo creo que para ver este acercamiento a la realidad, acá se ve, por ejemplo, cuando se habla de los docentes y se hacen críticas a los docentes, lo mismo. ¿No? Sí, por pero eso hay que ver acercándose a lo que pasa. Claro. Por eso yo digo que no puedo simularlo. No, por eso yo digo, yo digo siempre, ustedes no son críticos. Cuando van a hacer observaciones, ustedes no son críticos. Y ahora que estoy diciendo que están a hacer observaciones, les digo, no sean críticos, sean críticos. Ser crítico es entender en qué contexto se conoce el centro, por qué puede estar actuando así, y describirte en lo que pasa para pensar en posibles salidas. Ser crítico es decir, no sostiene una pedagogía crítica. Eso es así, para mí, cuando yo digo el chiste, no están criticando. Yo siempre se lo digo a la gente, cuando empiezan a hacer una pedagogía por campo. No, porque este docente no es crítico. Bueno, espera un poquito, no digas que no es. ¿Qué sí que es? ¿Qué sí que hace? ¿Qué sí con qué teoría implícita que merece? Después vamos a ver qué se puede hacer con él. Después vas a ver qué es lo que puede haber incidido en los procesos de esto que llamamos los procesos de reducción de pobreza, en los procesos de producción de esta representación social que tiene este docente. Pero no critiques antes de pensar por qué puede haber llegado a eso. Ese tratamiento no se da en realidad después de la intervención, es una intervención vacía, porque la crítica vacía no tiene ningún aporte. No sirve para construir nada. Claro, lo que pasa es que la práctica hay que darla gradualmente también, porque vos fijate que nosotros estamos haciendo una supervisión semanal y una práctica de, yo no puedo llegar una semanal o dos semanales, creo que eran dos, porque eran, yo no me acuerdo ahora, eran horas que trabajamos con esto, y además yo no me estaba pasando nada, era de las que le daba, una vez me gritaron más tarde, no me muevas más el tiempo. Claro, porque con esto, ¿por qué lo decís? Ella que se pensaba a sí misma como una persona, colocada en una posición política, pedagógica, político-social, política, que se considera una chica de izquierda, progresista, se dio cuenta cómo tenía internalizado el prejuicio. Dijo, basta, no me dan con más tanta política. Empezaron a cambiar la tele, cambiar otras cosas, hasta calmar las aguas. Y ahí seguimos trabajando. Pero les sacudió. De ese grupo, la mayoría, casi todos le pidieron que le hicieran llegar a hacer después el diploma con el ser de su vida. Va, no sé si casi todos, pero un montón de chicas de ese grupo, que yo la tuve en segundo, pero para la mayoría de los alumnos no. ¿Cómo? No, esa se la vez que le pidió a su marido o a su papá para que le entregara el diploma. Yo siempre pienso, yo me doy cuenta, para los que quedaron tarde, yo miro el reloj, porque hoy no era temprano, las próximas clases no. No lo había dicho cuando había un pequeño grupo, cuando llegué. Porque me tengo que ir en un colectivo que, si no lo tomo a las 9 menos 20, más o menos 8 y media, a las 35 llega. A partir de eso, si no tomo este, el otro, una hora más tarde, yo llego a mi casa a las 12 y estoy en la universidad, que era con mis hijos. Entonces, la semana que viene no tengo conexión, porque no tengo problema para irme más tarde, etcétera, a cumplir el horario. Pero si no, cuando llego, no me puedo bajar del micro. Porque empieza a venir el micro por hora. A la noche, me voy más temprano porque estoy mirando el micro. Yo y cuarto corto, así que quiero redondear esto pidiéndoles que lean, a ver, Apolo lo menciona, no, ¿saben qué? Este es el tema. Para la próxima, sí, eso es el trabajo mío por el conocimiento. Dame que te digo, les digo. A la próxima lea, el trabajo de votar y criticar la educación o formar educadores críticos, comunicación, experiencia, que el primero, y el niño criticar la educación o formar educadores críticos, ese es el nombre del libro. Y acá lo que se puso es, ojo porque hay dos artículos míos. Acá, este es el que yo digo. que se escribe esto que es del libro, que es el libro, que es el relato de esta experiencia, con forma de trabajo. Y acá lo que está, bueno, a ver si es lo que está. Sí, acá están las formas de pensamiento que después aparecen retomadas por nosotros en las orientaciones, pero aquí aparecen como formas de conocimiento que ustedes pueden tomar ya para analizar cómo piensan los docentes a los que se entrevistan y cuál es el objetivo de formación al observar la formación que hacen los docentes a los que ustedes entrevistan a ustedes. Como para la próxima traigan también trabajo el material de campo y vamos a dedicar media clase al análisis de trabajo de campo. Voy a empezar con esto, con el análisis de trabajo de campo, como un modo de, como un modo de embalarme con lo otro, si me deja sintiendo para el análisis de trabajo de campo, porque empiezo con la cosa teórica y me da lástima no redondear algo. Entonces, vamos a empezar con el trabajo de campo. Traigan ustedes, dentro de lo posible, como hoy estamos viendo cómo se pueden analizar algunas cosas, y además ustedes tienen la experiencia de hacer análisis de experiencia, ¿no?, a partir de todas las experiencias que ustedes analizaron, apliquen esto también al análisis de la propia experiencia que están haciendo ahora en la institución. Es lo que vean. Vayan pensando, traigan de vida el propio material de estos medios y vayan pensando dentro del propio grupo con el que están haciendo el trabajo, cómo hacer, cuáles son los conceptos teóricos desde los cuales pueden ustedes analizar ese material de recogido. Por ejemplo, cuando Mónica trajo el material de esta gente, podía decir, bueno, hay que tener que ir analizando tratando de la orientación de la gente. Si hubiera traído más información sobre qué dicen los estudiantes, bueno, voy a ver qué representación tiene de los estudiantes como miembros de un grupo social y ver cómo los ve en tanto que sean pobres o empobrecidos, cómo los ve. Vayan empezando a ver cómo pueden analizar desde la teoría el material que traen. ¿Con qué conceptos teóricos? Por ejemplo, este profesor solamente se ocupa de pensar en la necesidad subjetiva, no se plantea, inventa, no sé si el caso por sí, pero a veces aparece. Yo les enseño solamente lo que nos quiera, no me meto con qué las cosas más les interesa. Ahí entonces la necesidad subjetiva se puede aplicar. Entonces pueden decir, pero deja fuera necesidades subjetivas tal y como tal en que muestran en el currículo con el que está trabajando usted. Se vayan pensando ya cuáles son los conceptos teóricos útiles para analizar los materiales recogidos. Y con lápiz, con lápiz, en el margen de la entrevista lo van anotando. Si tienen la entrevista desgrabada, en el margen de la entrevista, con lápiz, para. Yo también trabajo con la no es porque son ustedes. Hilda Romero Abrecha, que yo trabajé muchos años, no es la computadora de nosotros. La primera regla del trabajo es que el físico es usar la pistola. Porque te permite corregir, borrar. Ahora está la computadora. En el año que yo trabajé con ella, y en 1920, no había computadora. Había clasificadora. Que ganar para un grupo tú y para otro pueden intervenir, es decir, en mi caso